año del vinilo con Agustín García. Hola, muy buenas tardes en este domingo 22 de enero. Hoy vamos a dar una vuelta en el año del vinilo en M80 para enterarnos de la música que se escuchaba en 1973. Muchos llevábamos pantalón corto y escuchábamos los discos solicitados en la radio. Principalmente pedían canciones por cumplir años o por hacer la primera comunión. ¿Hacía frío? Pues supongo que sí, porque todavía tengo el olor de los braseros y del carbón. Mucho glam rock por aquella época y faltaban un par de meses para el gran lanzamiento de Pink Floyd, The Dark Side of the Moon. Tenemos hoy tres canciones de una pareja de compositores llamados Kenny Gamble y Lion Huff, con un tema para Billy Paul, otro para Al Green y otro para este número 30 con los Harold Melvin and the Blue Notes. If You Don't Know Me By Now. Llegó al número 3 en América, convirtiéndose en el primer éxito. Después, en los 80, llegó Simply Red, la banda de Mick Hucknall, para hacer una magnífica versión. En principio, era un tema para el trío de Patti LaBelle, Harold, Melvin y los Blue Notes, una de las bandas más populares del soul de Filadelfia. En nuestro puesto número 30 comienza el año del vinilo. Bienvenidos a M80. El año del vinilo en M80 Radio, año 1973. Your mama don't dance and your daddy don't lie. So because your mama don't dance and your daddy don't rock and roll. Your mama don't dance and your daddy don't rock and roll. When evening rolls around and it's time to go to town, where do you go? To rock and roll. Your Mama Don't Dance, puesto 4 principios del 73, una canción rockera muy buena de Kenny Loggins y Gene Messina, álbum homónimo. Messina había estado con Poco y Buffalo Springfield, porque le gustaba el country y el rock, y estuvieron juntos hasta el 76. Este fue uno de sus buenos momentos, puesto número 29 en el año del vinilo. El 2 de enero... en París se reanudaron las conversaciones sobre Vietnam y el 23 de enero Estados Unidos, el presidente Richard Nixon, anunciaba un acuerdo de paz para Vietnam. En el puesto número 28, Could It Be I'm Falling In Love, con los Spinners. El puesto número 4 también fue lo máximo a lo que llegó este tema desde Detroit, de los Spinners, soul exquisito de una banda que tuvo sus mejores momentos en los 50. Cantaba Bobby Smith, vendieron 1 millón de copias. éxitos que conocimos en vinilo. El año del vinilo. En M80 Radio. Año 1973. Magnífico puesto número 27, que es todo un estreno en el año del vinilo, porque esta semana del 22 de enero de 1973 estaba a punto de publicarse este tremendo tema, Killing Me Softly With His Song, de Roberta Flack, que ganó un Grammy, y la inspiración de esta canción apareció en uno de sus compositores cuando vio un concierto de Don McLean. Y luego ha tenido magníficas versiones, destacando la de los Fugees. Puesto número 27.

elegancia en el puesto número 25 del año del vinilo con Steely Dan, con este Do It Again, un dúo que ayuda a disfrutar de la tarde de un domingo, de este 22 de enero. Estaba incluido en su primer disco, Can't Buy a Thrill, llegó al número 6 en Estados Unidos. Y avanzando en nuestra lista, puesto número 24 para Superfly, Curtis Mayfield, el tema que daba título al álbum del 72 y también a la banda sonora de una película del mismo nombre. Fue el segundo sencillo lanzado del álbum y llegó al puesto número 8 en la lista de singles americanos. Puesto número 24, Curtis Mayfield. De la tarde para viajar en el tiempo y repasar las listas de éxitos en formato vinilo. El año del vinilo, 1973. Children use it. Let all the children use it. far out, so you heard him too. Oh, oh. Switch on the TV, we may pick him up on channel 2. Look out your window, I can see his light. If we can sparkle, he may land tonight. Don't tell your papa, or he'll get us locked up in time. There's a star man waiting in the sky. He'd like to come and meet us, but he thinks he'd blow our mind. There's a star man waiting in the sky. He's told us not to blow it, cause he knows it's all worthwhile. He told me, let the children lose it, let the children use it, let all the children boogie. Puesto número 23 en el año del vinilo del 73 para Starman con David Bowie. En España sonaba este tema, bajaba ya en las listas, pero internacionalmente ya había otra maravillosa canción de David Bowie, de Gene Jennings. La letra de Starman era un mensaje de esperanza a los jóvenes de la Tierra a través de la radio y a través del mensajero terrenal Ziggy Stardust, como había confesado David Bowie. Estaba incluido en su álbum Ziggy Stardust and the Spiders from Mars. Puesto número 22, avanzando en nuestra lista, High, High, High con los Wings, escrita por Linda y Paul McCartney. Letra sexualmente sugerente que fue prohibido en el Reino Unido, en la BBC, y que llegó al 5 en las listas inglesas, al 10 americano. Escrita en España, en un estado de ánimo sensual, según confesó McCartney más tarde. Gonna get en M80 Radio. Año 1973. Come on, sugar. Número 21 para Sugar Me, Lindsay DePaul, una británica que fue una de las primeras cantautoras en triunfar en Inglaterra, con una brillante carrera allí, un poco más desconocida en nuestro país, pero que en 1973 fue número 1 en España en febrero y número 5 en el Reino Unido. Nunca se casó, pero estuvo unida sentimentalmente en algún momento a Ringo Starr, Sean Connery o Bernie Taupin, entre otros. El 13 de enero del 73 ejecutaban en Marruecos a 11 oficiales de aviación implicados en el atentado contra el rey Hassan II de Marruecos. Y en el puesto número 20, avanzando en nuestra lista de éxitos del 73, Crazy Horses con la familia de Osmonds. La familia unida en aquella época, el pequeño triunfaba con un villancico y los mayores se habían inclinado hacia el rock. Llegaron al puesto 14 de las listas americanas, al segundo en Inglaterra con este Crazy Horses. Del vinilo, con Agustín García. Año 1973. de Moonlight con King Herbert. Esta es la versión original del clásico de Top Loader, atribuida erróneamente por algunos a Van Morrison. Daba título al disco de King Herbert y llegando al puesto número 13 de singles. Una banda formada por un grupo de cuatro expatriados estadounidenses en París a principios de la década de los 70. Puesto número 19 en el año del vinilo en M80. Y avanzando, un gustazo escuchar una voz maravillosa, la de Al Green. Creo que es una de las grandes voces que no ha sido suficientemente halagada y valorada en España. Incluido en su álbum Call Me está este You Ought to Be With Me, que fue número uno en las listas de soul americano. Este es otro de los temas del dúo de compositores Gamble and Hall. Sit right. Éxitos que conocimos en vinilo. El año del vinilo. En M80 Radio. Año 1973. Maybe I didn't treat you quite as good as I should have. Maybe I didn't love you quite as often as I could have. Little things I should have said and done, I just never took the time. You were always on my mind. You were always on my mind. Maybe I never told you how I'm so happy that you're mine. If I made you feel second best, girl, I'm so sorry I was blind. On My Mind de Elvis Presley. Hacía un año que se había separado de Priscilla y grabó esta versión, un éxito de doble cara, porque este Always On My Mind apareció como cara B, al revés, en el Reino Unido, que llegó al número 16 en las listas americanas. Aquel 14 de enero Elvis Presley llevó a cabo el primer concierto transmitido en vivo vía satélite a todo el mundo. Aloha from Hawaii. Avanzando en el año del vinilo del 73, Whiskey in the Jar con Thin Lizzy, una canción tradicional irlandesa con multitud de versiones. Podría venir el tema del siglo XVII, hablaba de asaltadores de caminos robando a los terratenientes ingleses. Thin Lizzy con esta versión fue la base para que luego Metallica ganara un Grammy con Whiskey in the Jar, puesto número 16 del año del vinilo. She swore that she loved me, never would she. Año del vinilo en M80 Radio. Año 1973. puesto número 15 en mitad de la tabla con Jethro Tull y este Living in the Past, tema de finales de los 60 que se reeditó en el 72 en un recopilatorio de grandes éxitos con el mismo título y consiguió ser número 11. Buena muestra este Living in the Past del rock progresivo de Jethro Tull, pidiendo tiempos de paz. Cuando el tema había sido lanzado originalmente en plena guerra de Vietnam y aquellos días precisamente se había firmado la paz. En octubre del 72 se había estrenado la película Cabaret, un musical conceptual con Joel Grey y Liza Minnelli, y se podía ver en las pantallas españolas. Veíamos Cabaret, pero también veíamos El juez de la horca con Paul Newman, El padrino con Marlon Brando, Círculo de fuego con Gregory Peck o ¿Qué me pasa, doctor? Barbra Streisand y Ryan O'Neill. El año del vinilo en M80 Radio. Otro de los temas de nuestros compositores protagonistas hoy es Gamble and Huff con Me and Mrs. Jones, un tema soul grabado por Billy Paul que le hizo ganar un Grammy como cantante de soul, que llegó a posiciones altas en diciembre del 72 y que hablaba de las relaciones adúlteras de un hombre y su amante. Puesto 14 en el año del vinilo. Me and Mrs. Jones. We got a thing going on. We both know that it's wrong, but it's much too strong to let it go now. We meet same cafe, 6:30, and no one knows she'll be there. Holding hands, making all kinds of plans, while the jukebox plays a favorite song. Me and Mrs. Jones, we got a thing going on. We both know that it's wrong, but it's much too strong to let it go now. Gotta be extra careful that we don't build our hopes up too high, 'cause she's got her own obligations, and so do I. Mrs. Jones, we got a thing going on. We both know that it's wrong, but it's much too strong to let it go now. Well, it's time for us to believe it. It hurts so much inside. Now she'll go her way and I'll go mine. Tomorrow we'll meet the same place, the same Mrs. Jones, we got a thing going on. We gotta be extra careful. We can't afford to

You'll put cover and you're reeling, rock it. Run it over, run it over, bait over. Thinking in your rhythm and Beethoven, la versión del clásico rockero de Chuck Berry. Me gusta esta versión de Jeff Lynne, incluyendo la apertura con la quinta sinfonía de Beethoven. Estaba incluido en su disco Hello 2, en puesto número 11 de nuestra lista. ¿Qué era lo que veíamos en televisión en 1973? Pues Los Camioneros, Si Yo Fuera Rico. En el 72 empezó Estudio Estadio y lo empezó presentando hasta el 75 Pedro Ruiz. También veíamos Señoras y Señores con Valerio Lázarov y ahí empezamos a ver a Victoria Vera. Las series que triunfaban, Canon o Colombo, arrasaba también Kung Fu, que era una especie de reunión vecinal. El puesto número 10 para It Never Rains in Southern California con Albert Hammond, un gran compositor que ha hecho grandes canciones para artistas de la talla de Whitney Houston o Starship. Su tema más recordado es este del gibraltareño, canción que habla de la lucha de un cantante en California para hacerse un hueco en Hollywood. Se había marchado a California a principios de los 70 y sorprendió con este éxito en Estados Unidos, número 5 en nuestro año del vinilo, en el puesto 10. Got on board a westbound 747. Didn't think before deciding what to do. All that talk of opportunities, TV breaks and movies rang true, sure rang true. Seems it never rains in Southern California. Seems I've often heard Agustín García, el año del vinilo. As if something somewhere had happened to me, which I couldn't see. And then the moment I met you again, I knew in my heart that we were friends. It had to be so, it couldn't be no. Say to me, you're more than a child. Oh, Claire, Claire, Claire. If ever a moment so rare was captured for all to compare, that moment is you in all that you do. More to me than hearing you say, I'm going to marry you. Will you marry me? Oh, hooray. Oh, Claire. En el puesto 9 para Claire, Gilbert O'Sullivan, el irlandés, triunfó con esta canción de amor con final feliz. Había sido número 1 en Inglaterra y estaba en su álbum Back to From. En el 8, Rock and Roll, segunda parte, Gary Glitter, cuando lo conocí iba extravagantemente vestido y muy bronceado a las 12 de la mañana, un año antes de entrar en la cárcel por descargar pornografía infantil en 1997. Este tema fue su gran éxito y un claro ejemplo del glam rock, junto con los excesos en la imagen y en la actitud, utilizada como grito de guerra en eventos deportivos, prohibida desde su arresto en algunos sitios. Como era muy larga, editaron un single con las dos partes y los DJs eligieron este lado, la segunda parte. Puesto número 8. We'll be right back. El año del vinilo en M80 Radio. Año 1973. It's gonna be a cold, lonely summer, but I'll feel the emptiness. I'll send you all my dreams every day in a letter sealed with a kiss. I'll see you. Aquí es con Bobby Vinton, una canción de amores adolescentes del 62 que en esta versión de Bobby Vinton triunfó en España y ocupó puestos entre los 20 de las listas americanas. Entre otras cosas, tocaba el clarinete, el oboe, el saxo y el piano. Llega el puesto 6 para Papa Was a Rolling Stone con los Temptations. Me vuelve loco este tema, escrito por la Motowns, por Norman Whitfield, que fue el productor del tema y una de las grandes versiones, este del 72, que había sido revisada para los Temptations. Consiguió el número 1 y 3 Grammys. Una canción compleja y considerada por Otis Williams de los Temptations el último clásico grabado por el grupo. Puesto número 6 del año del vinilo del 73 en M80. But bad things about him. Mama, I'm depending on you

Número 5 para este blockbuster de Sweet, subiendo en nuestra lista del año del vinilo, porque había sido número 1 en Inglaterra aquel enero del 73, muy popular del glam rock de estos británicos de Sweet. También eran muy populares en Europa, no tanto en Estados Unidos. El 13 de enero en el Rainbow de Londres regresó Eric Clapton en un concierto organizado por Pete Townshend. Era el guitarrista más venerado del rock británico. Faltaba un año para la vuelta con un disco mientras luchaba con sus demonios internos y las drogas. En el puesto número 4 para Nights in White Satin, los Moody Blues. Grabó este tema con la London Festival Orchestra, escrita por Justin Hayward, mientras había recibido unas sábanas de blanco satén. Tenía 19 años y fueron pensamientos al azar cuando estaba en el final de una historia de amor y el principio de otra. Muy autobiográfica, la banda surgió de Birmingham y este fue su mayor éxito. Les gustaba el rock sinfónico y la psicodelia. La canción ha ido ganando con el tiempo. Puesto número 4 en el año del vinilo. Nights in white satin, never reaching the end. Letters I've written, never meaning to send. Beauty I'd always missed with these eyes before. Just what the truth, I can't say anymore, 'cause I love you. Try to tell me thoughts they cannot defend. Just what you want to be, you will be in the end. And I love. Thank you. 1973. Crocodile Rock, escrito por Bernie Taupin y Elton John en su maravilloso disco Don't Shoot Me, I'm Only the Piano Player. No dispares, que solo soy el pianista. Ritmo honky tonk, nostalgia de la primera época del rock and roll y la relación con una mujer. Se convirtió en el primer número uno en Estados Unidos de Elton John durante 3 semanas. Puesto número 3 en el año del vinilo y en el 2, Superstition con Stevie Wonder en estado puro, en un momento espectacularmente creativo de este genio nacido en Detroit, incluido en su disco llamado Talking Book. Canciones de amor, hablaban de los males de la sociedad y de la lucha contra la desesperanza. Superstition fue número uno en medio planeta, escrito, producido, arreglada por Wonder para la Motown. Jeff Beck participó con su guitarra y más tarde hizo su propia versión de Superstition. Ganó 2 Grammys, puesto número 2. Stevie Wonder en el puesto 2, en el número 1 esta semana para Carly Simon, You're So Vain. Siempre mucho misterio hacia quién iba dirigida la canción, descartando a su ex marido James Taylor. Siempre estuvieron en los primeros puestos Mick Jagger, David Bowie o Cat Stevens. Ahora se publica en Estados Unidos un libro sobre las verdaderas aventuras de Carly Simon. Y en 2008, en el programa de radio de Howard Stern, manifestó que era un compuesto de tres personas. Yo creo que empezó como truco comercial y se fue liando. Nuestro número uno esta semana para una canción escrita por la propia Carly Simon, también número uno en Estados Unidos y Australia. La lista del año del vinilo del 73 estará en nuestra página web m80radio.com. Los saludos de Agustín García. Me lo he pasado muy bien escuchando 1973. Espero que tú también. Hasta la próxima semana. He walked into the park.